perdí el corazón. Una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor no se ama, y hasta hoy te recuerdo. Y otras veces te sueño rendida entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pude sentir cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré? ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo. Soy culpable por tener mi corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Quiero que te arrepientas, lo que quiero es que me sientas.